pasión, nada más te extraño. La mentira terminó cuando nos miramos. ¿Por qué llegas aquí? Sabido, voy a morir. No.